todos los que integramos este honorable Consejo Deliberante vivimos una sesión sinceramente muy diferente. Es muy difícil desde el dolor buscarle una explicación a situaciones como las que nos tocó vivir, en este caso con nuestra querida compañera y amiga Mirta Barcia. La realidad es que mi moción va a ir dirigida justamente desde lo emocional a manifestar que cada uno de los que integramos el bloque de Frente de Todos abrazamos en el dolor, más allá de que seguramente debe ser difícil buscar un consuelo en este tipo de situaciones. A Alberto, a Marcelo, a Javier, a Patricia, la hermana de Mirta, y a cada uno de sus familiares. Entendemos que Cañuelas, me tocó ver, escuchar en estos días, ayer, hoy también, algunas cuestiones que van relacionadas con reacciones que tiene el común, el ciudadano de nuestra ciudad relacionado con lo que produce este tipo de situaciones. Y por ahí uno lee o escucha el Cañuelas de antes, el que todos añoramos, y la realidad es que el Cañuelas de antes jamás va a poder ser como el Cañuelas de hoy, porque Cañuelas ha crecido, Cañuelas ha evolucionado, Cañuelas tiene un crecimiento que va de la mano de un desarrollo, de un trabajo llevado a cabo en estos 12 años de gobierno que apuntó a eso. Pero el crecimiento y el cambio no tiene que ir de la mano de acciones como estas. Sin duda que no. A todos nos duele, a todos nos afecta, a todos nos conmociona imaginar que vas a salir de tu casa y de la nada van a aparecer y te van a quitar la vida por lo que sea. Un celular, el auto, tu casa o por nada. Nada justifica la muerte, el asesinato de una persona. En mi caso, hablar de Mirta es querer recordarla de la mejor manera. Buena persona, siempre con una sonrisa, como compañera de trabajo, excelente, intentando dar una mano en cada cuestión que uno podía llegar a necesitarla. Seguramente muchísimos cañuelenses han tenido algún contacto con Mirta desde diferentes funciones: la Mirta docente, la Mirta artista, la Mirta compañera, la Mirta militante. Uno generalmente intenta quedarse con ese recuerdo, con esa imagen, que seguramente no alcanza, pero que entiendo es la mejor manera de recordar a alguien con tanta luz en su vida y que seguramente seguirá desde algún lado apoyando y acompañando a su familia. Nosotros, quienes hemos tenido oportunidad de trabajar o de conocer a Alberto o a Marcelo, en este caso, abrazarlos y apoyarlos en este momento tan, pero tan difícil. El pedido de justicia de Cañuelas, de cada uno de los habitantes de Cañuelas, es muy legítimo, sin duda, y nosotros también nos sumamos a ese pedido. Esto que quede bien claro, ninguno de los que ocupamos esta banca miramos para un costado cuando pasan estas situaciones. Y queremos trabajar para que no ocurran. Queremos y pedimos la misma justicia que pide cada uno de los ciudadanos de nuestra querida Cañuelas. Y esa justicia va de la mano también de la familia de Daniel, de la familia de Alex y de cada uno de aquellos que han vivido un lamentable hecho que ha costado la vida de alguno de nuestros conciudadanos. Es muy difícil hablar sin quebrarse cuando uno recuerda a alguien que quiere. Hoy tuvimos la oportunidad de acompañar a su familia en el cementerio y ahí uno entiende, o por lo menos quiere entender, que es muy difícil seguir adelante cuando estas cosas pasan, pero también es real que es muy necesario. En el caso nuestro será la necesidad de seguir adelante proyectando un Cañuelas con crecimiento, un Cañuelas con seguridad, un Cañuelas con educación, un Cañuelas con salud, un Cañuelas con justicia. Y que no tenga duda nadie de que si algo tiene bien presente este gobierno es que justamente cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos que vive en Cañuelas merece eso. El abrazo a la familia, el abrazo enorme a Alberto, a Marcelo, a Javier. Y nuestro recuerdo imborrable para la memoria de Mirta.